Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus! Lo sé, lo llevo muy adentro, mi fe camina por tu fuego. Sé que si de ti me alejo, el mundo torna al revés. Es todo lo que yo quiero, me rindo hoy ante tus pies. Mi vida toda se la entrego al que formó y mi ser. Eres tan grande, siempre fiel. La justicia, fuerza. No estoy de encuentro en su fuerza. Por hoy en tanto, tantos me abrazó. A mí yo me he visto con vos. Te sientes con tu mamá. O filho que não precisa ter medo. O filho que a batalha é minha. E nessa luta não queres diferença. O filho que eu te entrego a vitória. Deus, Deus, Deus. Eres tão grande. Deus, Deus, Deus. Sempre fiel. E é justiça. Força e poder. Eu sou tu hijo. É minha fé. Dios, el que palpita, se apodera de Dios y de mi risa. Él es mi Dios, Él es la vida. El mundo tiembla cuando su mano agita. Dios es más grande, Dios, el eterno Dios. El amante fiel que siempre ha estado ahí. No hay nadie como tú en el cielo, tierra ni el mar. Tu rostro de sol es para tu voz. Dios es sin igual. Es tan grande, siempre fiel. De justicia, fuerza y poder. Yo confío, tú mi fe. Rey del rey, y eterno amor. Sabe el Dios, mi palpita. Se apodera de mi voz y de mi riso. Sabe el Dios, a mi vida. Y el mundo treme cuando a su mano agita. Es un Dios, el que palpita. Se apodera de mi voz y de mi risa. Él es mi Dios, el que palpita. El mundo tiembla cuando su mano agita. Con la mano arriba, sí, sí. Por todo, yo te amo, Colombia. Sean llenos del Espíritu.